matado la ilusión. Maldito amor, maldito amor, me enamoré de ti. Te quise con todo el alma y te burlaste de mí. Maldito matado la...